escudo protector. Se mantiene todo el día, pero pon ojo aviso. No voy a ser siempre tu guía. ¿Quién vigila al vigilante? Ser del ignorante. ¿Qué va a ser del impostor? Contrólame.